tardes. Hoy es viernes 4 de marzo y aquí arranca la 13ª edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, Mordecai. Pues buenas tardes. Volvemos después de causar baja el pasado viernes. Sí, pero ha sido una baja muy rápida. De una semana. No más. Y nada menos. Aquí estamos otra vez, ya acompañados de unos amigos en el estudio que enseguida vamos a ir presentando, porque hoy en este programa, en esta 13ª edición de La Casa Incendiada, en su quinta temporada ya en Radio Ela, vamos a hablar del caso de Nahuel, que lleva hoy, exactamente se cumplen 4 meses desde que ingresó en prisión. Y para cerrar el programa, en la segunda parte, vamos a hablar también del caso de Mónica y Francisco, que llevan más de 2 años en prisión preventiva, y en la semana que viene, concretamente los días 8, 9 y 10 de marzo, serán aquí en Madrid los juicios en la Audiencia Nacional, ambos casos, el de Nahuel y el de Mónica y Francisco, con acusaciones de pertenencia a banda armada con fines terroristas y con intención de atentar. Poco a poco vamos a ir hablando y desglosando estos contenidos. Ya sabéis que este programa pues se emite originariamente en Radio Ela, pero queremos saludar y sobre todo agradecer pues a todas aquellas radios que remiten este programa y nos ayudan cada semana con la difusión, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Chinchili Kirratia en Orereta, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Pra en Asturias, La Mistelera en Denia y por último Radio Bala en Manresa. El contacto y un poquito más, ¿verdad? Exactamente. Pues para todos los oyentes que nos quieren escribir, pueden escribir un correo electrónico a lacasaincendiada@rayoela.org, lacasaincendiada@rayoela.org. El 90% de los reclusos están por dos razones: ser pobre y, por supuesto, el asunto de las drogas. Por vender, traficar u ocultar drogas o por cometer un crimen bajo los efectos de estas. Sí, es jodido, pero la cárcel no es la solución. Ellos nunca serán. Algunos de ellos se volvieron adictos tras entrar aquí. Este lugar es como un monstruo que devora a la gente, un monstruo creado por y para perpetuar el sistema. Un día la cárcel será algo del pasado. Ese día llegará. Pero ahora, la resistencia es la única manera de hacer que ese día llegue. Me siento roto, pero tengo el apoyo de todos mis amigos, mis seres queridos, mi madre. Ella me dijo una vez, si caes, no pasa nada. Estoy aquí para apoyarte. Por eso, la resistencia es la única cosa que tengo en la cabeza ahora mismo. Esto es un fragmento de un texto que escribió Nahuel cuando rebosaban unos días de estar 2 meses desde que ingresó en prisión aquel 4 de noviembre del año pasado, de 2015. Tenemos aquí en el estudio a Paul, padre de Nahuel, y a Eduardo Gómez, abogado de Nahuel. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Ela. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Buenas tardes. Lo primero que queríamos saber o preguntaros antes de meternos en todo el caso de Nahuel es ahora mismo, Nahuel, ¿cómo se encuentra? La última vez que habéis hablado con él, ¿cómo está? Bien, yo le logré ver en el vis-a-vis que hubo en el mes de febrero, y lo primero que me gustó de él fue su sonrisa, la alegría que todavía tiene, y asimismo saber que está fuerte. Él ha logrado, entre muchas cosas, pues hacerse una idea del lugar en donde se encuentra y por qué está allí, y en concreto asimilar esa situación con mucha entereza, ¿no? Y sobre todo, pues, gracias a que hay muchos compañeros, amigos, y que le escriben, no solo de aquí dentro de España, sino de otros lugares de Europa, él se siente arropado, ¿no? Y en lo que respecta a su salud, pues, algunas molestias del estómago que todavía no han logrado verle un médico en condiciones, pero se siente fuerte. Dentro de todas estas condiciones que comprenderás, él se encuentra en estos momentos, se siente fuerte, ¿no? Y quiere sentirse fuerte porque esa es la única manera de cómo puede él, adecuarse a esta situación mientras nosotros luchamos para lograr su liberación, que esperemos que sea pronta. Para explicarnos por qué está allí, encerrado, encarcelado, seguro que Eduardo nos puede dar una visión más completa y detallada. Hablamos de la madrugada del 4 de noviembre, en la que 5 miembros del colectivo Stray Heads de Madrid son detenidos. ¿Por qué se producen estas 5 detenciones? Bueno, estas 5 detenciones se enmarcan dentro de lo que se llamó la Operación ICE. No me preguntéis el motivo del nombre, porque sinceramente no lo sé. Pero bueno, la Operación ICE fue, digamos, el último golpe que hubo, el último golpe policial que hubo contra movimientos anarquistas de corte libertario. Y como en las anteriores, la Operación Piñata, la Operación Pandora, la Operación Columna, que supuso la detención de dos personas, Mónica Francisco, que creo que se va a hablar luego del caso, pues bueno, la Operación ICE fue el último coletazo, y como digo, como en las anteriores, se acusaba a estas personas de formar parte de una organización criminal con fines terroristas, ¿no? De tenencia de explosivos, que se refieren a bengalas y petardos, básicamente, y enaltecimiento de la violencia por una serie de vídeos que aparecieron subidos en YouTube. Y poco más es lo que se suele acusar en estos casos. Eso es lo que buscaban, pero ¿qué es lo que encontraron? ¿O qué pruebas han aportado para que Nahuel lleve ya 4 meses en prisión? Sí, el problema con el movimiento anarquista es yo siempre digo una, me pareció muy chocante una cosa que me dijo uno de los detenidos de la Operación Piñata cuando fui a visitarle a prisión. Y él me dijo en un primer momento que no quería que se hablase de que era un montaje policial como tal, porque es que en el fondo para el movimiento anarquista no hace falta meterles ningún explosivo que no estaba en ningún sitio, sino el mero hecho de ser anarquista ya parece que denota criminalidad, eres peligroso y por lo tanto ya eres sospechoso, ya puedes ser detenido, ¿eh? Es decir, parece que ahora el sistema ha descubierto que los anarquistas están en contra del Estado como concepto, ¿no? Entonces, en el caso de las operaciones que ha habido contra este movimiento, realmente no se ha incautado ningún material peligroso más allá de lo que digo, bengalas, petardos y poco más. Luego mucho material de difusión de la ideología anarquista, banderas, camisetas, no hay mucho más. El problema es que, dado que es una ideología que está, como todo el mundo sabe y conoce, en contra del sistema establecido actualmente, el sistema capitalista y el Estado en sí mismo, pues eso para ellos para el sistema es una amenaza. Es muy significativo una cosa que le preguntó el fiscal a Nahuel la última vez que estuvo declarando en la Audiencia Nacional, que le dijo que bueno, que si reconocía el material que había en su ordenador, que era material anarquista, y que si reconocía que tenía una A de anarquía como salvapantallas del ordenador. Entonces me miró perplejo de sí y qué, ¿no? Como eso era un indicio, me miró como diciendo, ¿qué pasa? Que eso es un indicio de criminalidad. Pero el problema es que para ellos, para los jueces y los policías, ya el hecho de ser anarquista es por sí solo, o parece que estamos comprobando que es por sí solo ya un motivo para ser detenido, cuanto menos, y para ser ser encausado y permanecer en prisión, parece que también. Luego ya veremos si hay pruebas suficientes para condenar, que evidentemente actualmente no las hay en ninguno de los casos, pero ya es suficiente para el hecho de ser anarquista para ser detenido, ¿no? Y que te lleven a la Audiencia Nacional y que te acusen de lo más grave que pueda haber en el Código Penal, como es un delito de terrorismo. Y estas 5 detenciones de aquel 4 de noviembre, ¿cómo se produjeron? Quiero decir, ¿hubo alguna irregularidad a la manera de detener a estas 5 personas? En realidad no, sinceramente no. Fue el método habitual: van a tu casa, te comprueban si estás dentro, van con una orden de detención emitida por el juez. Es cierto que cuando se produjeron las detenciones, el sumario estaba secreto, es decir, que no teníamos acceso, los abogados de la defensa no teníamos acceso a nada de la causa. No sabíamos ni por qué estaban detenidos, ni de qué se les acusaba, ni qué materiales se habían intervenido. No sabíamos absolutamente nada. O sea, la causa solo la podía ver el fiscal y el juez. Es más, ingresaron en prisión inicialmente 2 personas, entre ellas Nahuel, y luego otro chico que salió pocos días después, pues tenía 19 años, otra barbaridad, por cierto. Pero bueno, nosotros hicimos un recurso contra esos autos de prisión, lo hicimos a ciegas, es decir, porque no habíamos visto absolutamente nada de lo que había en la causa, de la instrucción, de la investigación de policía, no sabíamos nada. Sabíamos lo que había salido en la prensa, curiosamente. Estando bajo secreto de sumario, nos teníamos que enterar de todo por lo que estaba diciendo la prensa, hasta el punto de que vi noticias, no recuerdo ahora en qué diario, pero vi noticias donde se transcribían conversaciones telefónicas que había dentro de la propia investigación y que nosotros en ningún momento habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, ¿es una irregularidad? No, porque la ley permite que haya ese secreto de sumario, pero evidentemente nos obligan a hacer una defensa a ciegas que lo dificulta todo mucho, claro. Y como comentabas, de esas 5 detenciones, 3 salieron al poco tiempo con libertad bajo fianza. Salieron al día siguiente de la detención, 3 salieron en libertad bajo fianzas, la más alta de 10.000 euros. Otras 2 personas ingresaron en prisión, uno de ellos de 19 años, que como digo, creo que salió a los 10 días también bajo fianza, y actualmente permanece Nahuel en prisión porque le consideran el líder de la organización. Claro, por eso te iba a preguntar por qué de esas 5 detenciones Nahuel permanece en prisión preventiva. Porque bueno, la policía decidió que tenía que ser el líder de esa supuesta organización criminal. Y bueno, pues le tocó a él, pues como le podía haber tocado a cualquier otro. Hoy exactamente se cumplen 4 meses del ingreso de Nahuel en prisión. Estos 4 meses, ¿cómo ha sido su estancia dentro de la prisión? Porque desde luego no ha sido nada fácil en cuanto a aislamiento, cambios continuos. Bien, más o menos aproximadamente el primer mes estuvo detenido en Soto del Real. Y en aislamiento, y el día que yo me entrevisté con él, y ahí me comentó que pues en la primera semana lo pasó muy mal, entre el shock que tenía sobre la misma detención, las condiciones en donde estaba, y pues el otro problema era también que no tenía el tipo de alimentación que por derecho y por ley le correspondía, que mi hijo es vegano, tiene una alimentación, no consume ningún producto de origen animal, ni derivados tampoco. Entonces, él no comía ese tipo de cosas. Entonces, objetivamente, comía verduras, frutas y ha estado mal en ese aspecto. De un momento a otro decidieron pasarlo o trasladarlo a Navalcarnero, y ahí exigió, por los medios normales de allí, reclamó su dieta vegana, que también se le rechazó, y lo reclamó, y también gracias a Eduardo, que también se hizo una campaña de dar a conocer que no se están respetando unos derechos, no que los haya él ganado ni adquirido, sino que le corresponden, ¿no? O sea, los derechos fundamentales, aunque estés detenido o prisionero o preso, no los debes perder. Son derechos fundamentales inherentes a las personas. Entonces, pues, de alguna manera, él logró entre los pocos amigos que logro hacer dentro, pues sortear la carne que él no iba a comer, hacer un trueque con otro, algo de fideos, algo de patatas, y digamos intentar no comer carne, pero no porque le hayan dado una dieta como él suele comer. Y bueno, lo ha estado, digamos, llevando así porque pues es su manera también de luchar dentro, ¿no? Tiene que hacerse respetar porque él no ha perdido derechos. Y justamente es una detención preventiva. Aquí el problema no, él no ha sido sentenciado, él no tiene sentencia de momento. Entonces, esta detención preventiva tampoco es para limitarle ni quitarle ningún derecho en concreto. Al margen, pues él ha tenido la moral suficiente como para sacar fuerza y sobrellevar esta situación actual, ¿no? Pero eso es lo que ha estado haciendo. Y ha leído mucho, ha escrito mucho, y asimismo ha logrado que ayudar a algún que otro compañero dentro de la prisión que no sabía leer o escribir y les ha echado una mano, porque es solidario. Ese espíritu lo tiene muy, muy adentro y eso lo manifiesta siempre. De un momento a otro, creemos, sospechamos que por tanto reclamo que ha hecho por el tema de su salud o por su dieta, le han cambiado de módulo porque le correspondía a los cada tres meses le cambian de módulo, pero ya después de haberle cambiado al módulo del módulo 3 al módulo 1, de un momento a otro le han trasladado al centro penitenciario de Estremera, que sospechamos que es una manera de castigarle, una manera de golpearle, como se dice en otros términos, es un golpe de baja intensidad para causarle daño de alguna manera. Nahuel actualmente está en prisión preventiva, sin juicio, sin condena, como decías. ¿Este proceso hasta cuánto puede durar? Bueno, la prisión provisional es una medida cautelar. Es una medida un tanto anómala, extraña, puesto que lo que hace de facto es mantener a un inocente en prisión. Es decir, una persona que técnicamente es inocente, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, hay sentencia firme y todo eso. Sin embargo, a través de la prisión provisional lo que se hace, de hecho, es eso, mantener a una persona inocente en prisión. ¿Por qué motivos? Pues hay varios motivos. Uno es el riesgo de fuga, para evitar que se escape, ¿no?, y garantizar que se va a presentar a juicio, evitar reiteración delictiva, que pueda cometer otros delitos, que oculte pruebas. Son una serie de circunstancias por las cuales la ley autoriza a tomar esta medida. En el caso de Nahuel, pues se le ha impuesto esta medida y la reiteran una y otra vez porque consideran los jueces que puede haber riesgo de fuga, sobre todo por su condición de origen extranjero, ¿no?, que ocurre mucho para los extranjeros. Los extranjeros tienen más probabilidades de que se les aplique esta medida en aras del riesgo de fuga, porque consideran que uno a lo mejor puede escaparse a su país y no volver, ¿no? La prisión provisional puede durar un máximo de 2 años, que se puede prorrogar por otros 2. Claro, son unos máximos bastante bastante altos, ¿no? Y teniendo en cuenta la velocidad a la que avanza la Administración de Justicia en el Estado español, pues todos conocemos casos de gente que ha agotado incluso esos plazos, ¿no? Esperemos que no sea el caso de Nahuel. Porque supongo que no habrá una previsión más o menos fiable de cuándo puede haber juicio, cuándo puede ser la próxima vista. Pues es imposible de saber eso, porque actualmente está todavía en instrucción la causa, se están analizando material intervenido por la policía, y es imposible de saber cuándo puede haber juicio. Lo que sí puedo decir es que estamos ahora a la espera de un recurso de apelación que se ha presentado contra la denegación de libertad. Hemos reiterado varias veces la puesta en libertad de Nahuel, varias veces se nos ha reiterado con los mismos argumentos de que existe riesgo de fuga, que si los delitos son muy graves, que si era el líder de la organización esta que bueno, que luego podemos hablar si es organización o no, Straight 6 y todo el tema este. Entonces, se nos ha denegado reiteradas veces y estamos ahora a la espera de un recurso de apelación que se ha presentado contra la última denegación, que se ha presentado la semana pasada, y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen respecto a eso. Pero bueno, el juicio ahora mismo es imposible saber cuándo será. Arrancábamos la entrevista con vosotros dos con un breve fragmento de una carta mucho más extensa que escribió Nahuel pasados dos meses de aquel 4 de noviembre, cuando entró en prisión. En esa carta, en una gran parte, habla de la problemática y la señala directamente a las drogas legales e ilegales que circulan continuamente dentro de la prisión. Esta problemática de las drogas que legales e ilegales, entre comillas, de las que nos habla Nahuel en esta carta, ¿lo habéis hablado con él o qué viene a decir? ¿Por qué señala tan directamente a la cuestión de las drogas dentro de la prisión? Bueno, es algo que objetivamente a él le ha sorprendido, porque una cosa es llevarse de estas ficciones de películas que hay sobre los centros penitenciarios o películas que tocan algún tema donde algún protagonista está dentro de las cárceles y se ve eso, ¿no? Pero comprobarlo en persona, y pues es otro tema, ¿no? Concretamente, pues él manifiesta pues que hasta cuando va a los baños encuentra jeringuillas, que se supone que ahí las personas por A o por B que llegan a estar dentro de un centro penitenciario van a ser reeducados o no a estar en ese tipo de situación. Ya bastante tienen con estar privados de libertad, pero justamente las drogas estas que son prohibidas tanto en la sociedad libre dentro de la prisión, a saber cómo entran, pero lo complicado es ver que mucha gente que no es drogadicta al final tiende o cae porque no llegan a soportar el hecho mismo de estar privado de libertad, ¿no? Y el otro caso, pues en algunos momentos, pues dice, pero ellos, ¿cómo se van a reeducar aquí? ¿Cómo van a lograr sobresalir de alguna manera, aunque no tengan educación y todo, si no están esas condiciones para que ellos por lo menos tengan una rehabilitación en condiciones, ¿no? Eso nos lo manifestó un poco sorprendido, particularmente a mí también me extraña, pero hay una cosa que dijo para sellar un poco todo, por lo que escuchamos, dijo, es que, bueno, esto es la cárcel, en breves palabras. Ayer celebrasteis o llevasteis a cabo un acto aquí en Madrid para empezar a difundir de una manera más extensa lo que es la campaña de apoyo por la liberación de Nahuel, que hasta ayer había sido algo más meramente informativo, pero ayer ya convocasteis un acto donde estuviste, Paul, tú allí presente, Eduardo también estuvo, Daniel Amelán, un amigo de este programa también. O sea, ya estáis comenzando a hacer una campaña potente de difusión. ¿Por qué decidís dar este paso ahora a los cuatro meses? Bueno, en un principio estábamos queriendo hacer una difusión un poco, digamos, por el despecho, ¿no?, o por la bronca contenida que teníamos por la situación de nuestros hijos, porque hay varios padres, varias familias afectadas, pero no había un norte en concreto de cómo llevarlo y cómo dirigirlo, pero también queríamos estar conscientes de no afectar también la situación de Nahuel dentro de la prisión, ¿no? Entonces, ni andar o agravar más la causa en sí. Porque también en diciembre tuvo un juicio, se celebró un juicio, y ese juicio pues tampoco queríamos que llegue con este antecedente, digamos que nosotros estemos haciendo una campaña y llegue a ese día con todas estas cosas juntas, digamos en contradicción, ¿no? Y esa estrategia, pues creo que ha sido válida y ha cumplido hasta cierto punto su objetivo. Pasado el resultado de ese juicio, que ha sido de momento el resultado de esa absolución, volvimos a consultarle a los abogados de nuestros hijos y creímos conveniente que ya después de la segunda vez que se le deniega la libertad de esta detención preventiva, podríamos ya lanzar una campaña más, sobre todo para visibilizar el caso no solo de Nahuel, sino de todo este colectivo que fue afectado por la operación ICE. Entonces, pues sí, se ha formado un grupo humano que está pues difundiéndolo a través de las redes sociales y haciendo sobre todo un llamado de conciencia a todas aquellas personas que saben del problema y aquellos que no lo saben, también que se enteren y que de alguna manera sepan pues los problemas que hay dentro de esta sociedad, ¿no? Que después de esta la aprobación de la ley, la última ley de seguridad ciudadana, esta reforma que ha habido, pues se está directamente apuntando a que todos somos, digamos, peligrosos o criminales, ¿no? El caso de gente que se protesta en la calle o que se manifiesta, hasta a mí me ha sorprendido el caso de los titiriteros, el caso de este señor, el periodista reportero gráfico Capín, y bueno, y muchas personas que salen a apoyar a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, a gente que va a sufrir un desahucio, pues según cómo lo valoren, es detenida. Ya para empezar, se le pide la documentación, pues eso ya está asumido. Pero que se le detiene porque se pasó un milímetro o que de repente gritó más de lo debido, no sé, pero entonces nosotros hemos intentado visibilizar el caso también con esas pautas, ¿no? Llegarlo a hacer conocer, digamos, desde los términos de la formalidad legal que hay y también desde el punto de vista, pues, de la familia afectada, de las familias que están afectadas y sobre todo la sociedad, ¿no? Pues esta ley afecta al grueso de la sociedad dentro del territorio español. Entonces, justamente, yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia de que estos casos no deben ocurrir más y, pues, propongamos o... Yo también he escuchado y leído por ahí que hay una propuesta de alguien que ha dicho que pues debería haber una amnistía, porque esta ley, en teorías, si hay un nuevo gobierno en lo pronto, pues o va a ser modificada o va a ser derogada. Yo espero que sea derogada, pero pues de repente deciden no derogarla y maquillarla, entre comillas, pero debería. Y yo creo que corresponde que haya una amnistía para todos aquellos afectados por esta ley que ha sido muy injusta o muy draconiana hasta cierto punto, con mucha gente que ha estado participando hasta no hace muchos, muy pocos años, en manifestaciones como el 15M o de repente las anteriormente contra las huelgas o en alguna manifestación por las guerras actuales o por el problema mismo de la crisis dentro del Estado español. ¿Y tenéis futuros actos convocados, así que se puedan ir ya difundiendo? Bueno, intentaremos cada vez que se cumpla aproximadamente la fecha, que es la fecha que lo detuvieron a Nahuel, hacer una actividad parecida o similar a la que hicimos ayer, y con el mismo propósito, ¿no? Primero actualizar alguna novedad o información sobre el caso y seguir difundiéndolo, ¿no? Que he escuchado muchas entrevistas y muchos casos y algunos casos dentro de lo que es Europa. Lo más complicado está aquí, ¿no? Una ley que va contra la protesta social. Y curiosamente alguno de estos personajes de la televisión el día lunes o martes le escuché que decía, ¿dónde están estos cantautores de protesta social? ¿Están últimamente ausentes o de repente están pues cuidándose las espaldas con esta ley? Pues bueno, la intención es esa, visibilizarlo y lo más posible, desde todos los medios posibles, para que pues, se conozca el caso, pero que se sume mucha gente, no solo por este caso, sino porque yo creo que debemos de defender los derechos fundamentales que nos están ahora coartando. De todas formas, creo recordar, corrígeme, creo que mañana hay una concentración en Tirso. Lo que no recuerdo muy bien es la hora. Sí, se ha pedido permiso para hacer una concentración en la Plaza Tirso de Molina a las 19 horas. Y pues va a ser solamente eso, una concentración. Vamos a estar pues las familias afectadas, compañeros, compañeras y algunos colectivos que se sumen y todo público aquel que quiera sumarse, pues bienvenido sea. Porque la intención es esa, no solo es visibilizar el caso, sino también que también seamos conscientes de que tenemos que visibilizar este atropello contra los derechos fundamentales de las personas en el Estado español. Para ir cerrando, sí que nos gustaría que nos dieseis a nosotros y bueno, a todos los oyentes que están escuchando el programa, ¿qué creéis que hay detrás de este encarcelamiento de Nahuel? Un punto de vista de tu lado, Paul, más personal como padre de Nahuel, y Eduardo, desde una perspectiva más jurídica, ¿qué veis que hay detrás del encarcelamiento de Nahuel? Bueno, yo recuerdo todavía cuando supe por mi hijo que me vino a visitar un día y que estaba participando cuando hubo el 15M famoso, que estuvo casi todos los días de la acampada, y de un momento pasó un tiempo y me enteré que en la actividad del 25S Rueda del Congreso fue detenido. Ha sido uno de los detenidos en ese día y que salió libre con cargos. Y después supe de las detenciones que hubo por el Día de la Dignidad del 2014 y 2013, creo. Y he visto, digamos, su madurez, digamos, política, ¿no? Su conocimiento de la realidad nacional, la realidad que golpea no solo a los españoles, pero más en concreto a la juventud española, ¿no? Que vemos que está emigrando, que no tiene, digamos, un camino o una luz para visibilizar un futuro dentro de este Estado español. Y he sido consciente de que mi hijo pues ha tomado esa posición, pero no como se le está encauzando ahora. Él es consciente de esta realidad que golpea a la sociedad española y entonces participa en las protestas, participa en una marcha como puede hacerlo cualquier ciudadano, ¿no? Nadie aquí está coartado o impedido de hacer una protesta o participar en una protesta. Entonces, como joven consciente, ha estado participando, ¿no? Y parece ser que pues desde hace más de un año se le está persiguiendo, porque ya los últimos meses se le ha hecho detenciones curiosas en plena calle, parece que ya sabían dónde estaba y se le pedía el documento. Entonces, todo ese proceso de haber estado, pues, digamos, dentro de un posible fichero o no sé cómo se llamara estas cosas que lleva la policía, pues ha sido blanco para llevarle a la detención actual, ¿no? Injusta. Yo considero que es injusta esta detención. Y que esté detenido preventivamente más de 4 meses lo considero mucho más injusto. Bueno, pues yo, desde un punto de vista más, más jurídico, yo creo que, sea breve, creo que desde la finalización del conflicto armado en el País Vasco, la Audiencia Nacional ha tenido como un vacío un poco de actividad, ¿no? Estaba orientada específicamente, entre otras cosas, pero muy específicamente, al tema del conflicto vasco. En el momento que se ha acabado el conflicto vasco, como que han dirigido la mirada hacia el movimiento anarquista como el eslabón más débil, ¿no? Bueno, muchas veces, de lo que es la pues, bueno, una organización contestataria contra el Estado anticapitalista y todo esto, ¿no? Claro, se han visto vaciados de contenido y ahora se dedica a la Audiencia Nacional a perseguir tuiteros, a investigar pitadas al himno nacional, y de repente se han encontrado con anarquistas que estaban organizándose para difundir, pues, la idea anarquista, y han dicho, bueno, pues ya está, vamos a crear aquí el terrorismo anarquista, que nadie había oído hablar hasta ahora del terrorismo anarquista, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que está detrás de todo este tipo de operaciones, está ese vacío de actividad de la Audiencia Nacional. Y muchas veces ayer se planteaba en la reunión que tuvimos en CGT cómo muchas de estas operaciones habían coincidido con el comienzo de juicios más mediáticos relacionados con el poder, con el partido en concreto en el gobierno y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre... ayer lo mencionaba también un tuit de un tuitero que se llama Obrero Liberal, no sé si lo conocéis, que cuando empezó el juicio contra Urdangarín, el Infante y todo esto, decía, bueno, pues va a empezar el juicio este, por favor que alguien haga una operación contra anarquistas, porque tenemos que generar un poco cortina de humo, ¿no? ¿Cómo se podría contactar con vosotros, con la plataforma, la campaña de apoyo por la liberación de Nahuel? Bien, ahí, bueno, hemos creado un blog que se llama Plataforma Nahuel Libertad. Entonces allí, pues, un poco que se expone el caso en concreto del principal detenido, ¿no? Pero en realidad se quiere esbozar un poco ahí que la problemática, pues, ha derivado después de esta operación ICE, y que justamente, pues, no solamente es él, sino es hay una gran cantidad de familias afectadas, y que de todas maneras, pues, intentamos desde el blog, desde humildemente desde las redes, hacer un trabajo de difusión para que se visibilice el caso en concreto. Y pues de todas maneras veo que hay solidaridad, y eso es lo que, digamos, nos deja en cierto modo tener esperanza, porque hay mucha solidaridad dentro de la juventud española, dentro de los colectivos que hay dentro del territorio español, y en algunos casos, pues, fuera del Estado español también hay colectivos que apoyan solidariamente y bregan por la lucha y la libertad de Nahuel, y en concreto por la absolución de todos los afectados en la operación ICE, ¿no? Es Plataforma Nahuel Libertad. Bueno, pues con esos últimos datos de contacto nos quedamos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida, pues, hablamos del caso de Mónica y de Francisco. Tenemos en el estudio a un compañero anarquista que ha venido para hablarnos del caso de Mónica y Francisco. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Nos podrías resumir un poco, digamos, el historial, la historia, ¿no?, de Mónica y Francisco, por qué están detenidos? Bien, la historia se remonta al año 2010 en Chile. Mónica y Francisco, junto con otros 12 anarquistas más, son detenidos en el marco de un macrooperativo contra el anarquismo llamado Operación Salamandra, y posteriormente pasan un año en prisión preventiva en Chile y pasan, en un caso muy mediático llamado Caso Bombas, a ser juzgados por la colocación de acusados de la colocación de 30 y pocos o 30, alrededor de 30 artefactos explosivos en diversas entidades financieras y eclesiásticas en Chile. Finalmente son absueltos. La Fiscalía presenta 700 pruebas que son rechazadas en su totalidad por el juez. Esto crea una pequeña crisis dentro del el aparato de Estado chileno, porque generará un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El gobierno intenta por todos los medios que ellos sean condenados, porque quieren parar una ola de ataques anarquistas que había producido más de 200 ataques en poco menos de 5 años en Chile. Sin embargo, el Poder Legislativo es ligeramente más independiente que en el Estado español, no por ello mejor, por supuesto. Entonces, como tenían un enfrentamiento desde lejos, dado que siempre el Poder Ejecutivo se ha intentado en Chile a inmiscuir, bueno, no sé si siempre, pero en los últimos tiempos, en el Poder Legislativo, se creó un enfrentamiento, y debido a lo endeble del caso y a ese enfrentamiento entre estos dos poderes, los jueces absuelven desestimando una por una todas las 700 pruebas, que incluían desde seguimientos, fotos, escuchas telefónicas, pruebas periciales de ADN, de huellas, etcétera, etcétera. Todas las 700 son rechazadas. Una vez que son absueltos, con la carta, el papelito que te da el Estado cuando dice que eres inocente, Mónica y Francisco deciden venirse aquí, al Estado español. En principio vienen cuando ha pasado todo, hacia el 2013, con una beca para estudiar. Y de pronto ocurre, como todo el mundo sabrá porque fue bastante mediático, dos ataques a iglesias en España. Uno fue el 7 de febrero del 2013, un artefacto que no llega a explosionar, que se encuentra en la Basílica de la Catedral de Almudena, y otro, un artefacto que sí que llega a explotar, el 2 de octubre del 2013 también, dentro de la Basílica del Pilar, que ocasiona varios desperfectos, varios daños materiales y unas heridas leves en un oído, pérdida temporal auditiva de una persona. Entonces, al principio, las investigaciones de la policía, bueno, claro, lógicamente con todo esto se pone en marcha. Esas investigaciones continúan, otras investigaciones anteriores a otros ataques explosivos incendiarios a entidades financieras, según se reflejan en los distintos sumarios, tanto del caso de Mónica y Francisco como de todas las demás operaciones a los cuales se ha abierto la puerta, por así decirlo, pero esto lo comentaré luego. Entonces, al principio se están investigando este tipo de ataques. Mónica y Francisco no son investigados hasta que llegan presiones por parte de la embajada chilena al ministro del Interior del Reino de España, y posteriormente, en un breve plazo de tiempo, el 13 de noviembre del 2013, son detenidos junto con otros tres compañeros y compañeras anarquistas. Se inicia un proceso, había comenzado una instrucción, y dentro de esta instrucción, al año aproximadamente, es archivado el caso para estas otras tres compañeras y compañeros anarquistas, que cuando las detenciones habían pasado a disposición judicial y habían quedado en libertad con cargos. Sin embargo, cuando ellos pasan a disposición judicial, después de los 5 días de la pertinente detención bajo la ley antiterrorista, en Canillas, y luego pasan a la Audiencia Nacional, para Mónica y Francisco se decreta la prisión preventiva, la prisión provisional. Han estado 2 años en prisión preventiva, han sido dispersados en distintas prisiones españolas. No las voy a comentar aquí todas porque han sido bastantes, el periplo es bastante largo, se han chupado bastante talego por bastante, vamos, digamos que han hecho turismo viendo España a través de una reja de unos pocos milímetros de anchura a través de los furgones de la Guardia Civil, que es donde se lleva a los presos. Y a la hora de que se cumplen los 2 años, como supongo que ya ha explicado aquí el letrado, a los 2 años se tiene que revisar la prisión preventiva. La legislación española dice que solo se puede prorrogar en casos de excepcionalidad y sin que el fiscal ni el juez de la sala haya alegado excepcionalidad ninguna, simplemente con un típico corte y pega, que es lo que hace esta gentuza, pues ha decidido prorrogar la prisión preventiva. La prisión preventiva se podría prorrogar hasta un máximo de 2 años más, como ya ha dicho el abogado. Sencillamente la prorrogan porque se están tocando las narices a dos bandas entre la Policía Nacional, el juzgado de instrucción número 6 del ínclito Eloy Velasco, el héroe anticorrupción que está juzgando todas estas cuestiones de políticos, de la púnica y todo esto, pues es también el azote del anarquismo últimamente. Es un juez al cual la policía ha colocado a dedo en ese estamento, y es un juez que dice sí señor a todo lo que la policía le indica. Entonces, sin alegar ningún tipo de excepcionalidad, se les prorroga la prisión preventiva porque no les ha dado tiempo a cerrar, a dar los trámites burocráticos, judiciales necesarios para cerrar en condiciones la instrucción. Se lo prorrogan. Posteriormente ya la instrucción queda cerrada, queda todo visto ya para juicio, que se celebrará el 8, 9 y 10 de este mes de marzo en la Audiencia Nacional, en la sala que hay en San Fernando de Henares, ya casi es Torrejón de Ardoz. Y bueno, y serán juzgados con una petición fiscal de 44 años de cárcel. Los delitos que se les imputan son pertenencia a organización terrorista. La organización terrorista a la que se les acusa de pertenecer sería, es un poco largo e intrincado, sería el Comando Mateo Morral. Comando Internacional, se llama. Comando Insurreccional. Insurreccional, Mateo Morral, que habría sido quien habría reivindicado uno de los dos ataques, en concreto a la de la Basílica del Pilar. Y lo que está diciendo la policía, y por ende el fiscal, y por ende el juez instructor, ahora a ver qué dice el juez de sala que los juzgará, es que el Comando Insurreccional Mateo Morral está integrado en una coordinadora que se llama los Grupos Anarquistas Coordinados, que según la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra es un punto de encuentro para grupos anarquistas violentos con finalidad terrorista, y que a su vez es la sección española de la FAI FRI, la Federación Anarquista Informal, Frente a Revolución Internacional, que viene a ser algo así como una marca o un nombre con la que distintos grupos de distintos países del mundo de carácter anarquista reivindican distintos tipos de acciones y de ataques. No solo ataques violentos, sino que también, bajo el epígrafe Fight Free, se ha reivindicado desde el lanzamiento de huevos de pintura hasta descuelgue de pancartas en diversos países. Pero también es verdad que se han reivindicado incluso un tiro, un atentado personal al dueño de la empresa Ansaldo, que es la que fabrica los trenes en los que cómodamente vamos por Madrid, nos desplazamos, que es también una de las mayores consorcios en energía nuclear y que es también el mayor fabricante de armas de Europa, y que ha duplicado sus ventas desde que ha estallado la guerra de Siria, vendiendo armas, entre otros, al Estado francés. Uh-huh. No sé si has hablado tú directamente con Mónica y Francisco, o de todas maneras también otros compañeros os han podido traer noticias de cómo se encuentran ellos, la experiencia que están viviendo ahora mismo en la cárcel. Ellos se encuentran fuertes, ellos tienen una firme creencia en sus ideas anarquistas, ellos creen firmemente, como casi todos los anarquistas, que vivimos en un mundo dominado por una serie de estructuras que son básicamente el Estado y un sistema económico amparado por el Estado, que es el capitalismo, que tienen que ser destruidas, y saben que por eso están en prisión, independientemente de que luego les puedan acusar de un hecho concreto como es este, el del Pilar o no. O sea, recordamos que están en un FIES 3 ahora mismo. Sí, como suele estar la mayoría de la gente que entra bajo la ley antiterrorista. FIES 3. A mí me gustaría aclarar una cosa, no sé si lo hizo antes el abogado. El FIES 3 no es un régimen de encierro, es decir, no hay un módulo especial en el que se meta a alguien por el hecho de estar en FIES. Es una circular administrativa en la que hay un seguimiento por parte de la prisión al preso. Eso se traduce en una intervención de las comunicaciones, pero para que las comunicaciones sean intervenidas no necesariamente se tiene que estar en FIES 3. Hay gente que no está en FIES y tiene las comunicaciones intervenidas. Y lo que caracteriza al FIES es que es un régimen de seguimiento especial en el cual un carcelero designado por la prisión controla todos tus movimientos y hace un informe diario de todos tus movimientos en el patio, tu relación con los presos, la correspondencia que envías, la correspondencia que recibes. Ese informe se eleva a la prisión y la prisión lo eleva a instituciones penitenciarias, una copia lo manda a la Audiencia Nacional y otra copia a la DGI, a la Dirección General de Información de la Policía Nacional. Digamos que Mónica y Francisco han sido una de las primeras víctimas de las operaciones que conocemos de Pandora y Piñata. ¿Qué relaciones podemos encontrar? Bueno, en primer lugar, lamento ser un poco tocanarices, ellos no son víctimas, ellos son luchadores anarquistas y no son víctimas de nada. Ellos asumen que tienen una idea que se basa en el enfrentamiento contra el Estado y contra el capitalismo, independientemente de que sean o no los autores de ese ataque. Yo lo dudo, pero mi opinión es irrelevante para este tema y por ello se encuentran en prisión. La relación que tienen con el resto de operaciones es porque en el momento en que la policía entra a las, creo que fue a las 5 de la mañana, a registrar su domicilio, ellos tenían diversa propaganda y diversa documentación anarquista, como cualquier militante anarquista puede tener en su casa, y entre esa documentación lo que tenían era un comunicado público que se podía y se puede encontrar a día de hoy en Internet de los grupos anarquistas coordinados. Entonces, la policía, los pobres no dan para más, pues tienen una mentalidad en la cual, para ellos, Mónica y Francisco son los autores de este ataque. Como tienen este comunicado público de esta coordinadora, piensan que uno de los grupos que compone la coordinadora es el grupo de Mónica y Francisco, que supuestamente ha cometido ese atentado. Entonces, automáticamente, para la tesis policial y para la instrucción, los grupos anarquistas coordinados pasan a ser una organización terrorista. El enlace que hacen con la Five Free es todavía más rocambolesco, porque no se sostienen absolutamente nada. Es decir, en los distintos sumarios, los grupos anarquistas coordinados son la sección española de la Five Free, porque sí, porque lo dice la policía, sin que se apruebe ningún tipo de, no se muestra ningún tipo de documento. Cogido por los pelos está que si sospechan de que alguien ha cometido un atentado y tiene documentación de una coordinadora, aunque es un poco lamentable y un poco flojo, se podría llegar a pensar que esa persona podría formar parte de la coordinadora, como podría no serlo. Entonces, para intentar demostrar la pertenencia de Mónica y Francisco a los grupos anarquistas coordinados, se basan en ese documento, pero para tratar de demostrar la pertenencia de los grupos anarquistas coordinados a la Five Free no se aporta nada, simplemente porque lo dice la policía y fin de la historia. Y, digamos, ¿cómo ha ido discurriendo el proceso legal? O sea, ¿se ha ido revisionando algo en todo este tiempo? ¿O? Sí, claro, los distintos abogados de Mónica y Francisco han ido poniendo distintos recursos para la libertad, porque el argumento extraoficial que utiliza el ínclito Eloy Velasco es, en su momento cuando lo hizo, fue: ha habido una serie de bombazos, hemos detenido a estas personas, desde estas personas están en la cárcel, no he vuelto a ver más bombazos, luego ellos son los autores de los bombazos. Punto final de la historia. Posteriormente, cuando se ha elevado un recurso por encima de este juez, porque no sé si lo habrá explicado el abogado, está el juez de instrucción. El juez de instrucción instruye, valga la redundancia al caso, es el que dice cómo es el proceso, si tú vas a prisión provisional o a libertad provisional, hasta que el caso se cierra. Cuando el caso se cierra, va para juicio, entonces se encarga una sala de lo penal, con una serie de jueces, se sortea la sala, se sortean los jueces, esos jueces juzgan. Mientras la instrucción se lleva a cabo, los recursos normalmente se ponen al propio juez instructor, que muchas veces los deniega. Entonces, otro paso para recurrir a esto, como él ya te lo ha denegado, pues el siguiente paso es recurrir a una sala que está por encima de este juzgado, y la sala es la que tiene que determinar si ese recurso es válido, si lo acepta o no. Ocurre que en el caso de Mónica y Francisco tienen pasaporte chileno, con lo cual la sala constantemente está alegando riesgo de fuga, porque dice que no hay ningún motivo por lo cual estas dos personas puedan irse a su país tan tranquilamente y no volver jamás. Y por el siguiente motivo, que es el estigma de terrorismo, por regla general, la inmensa mayoría de los jueces, cuando ven una causa y en la causa el encabezado pone terrorismo, se acabó. Uno de los detenidos, esto lo sabe el letrado muchísimo mejor que yo, uno de los detenidos de la operación Piñata, que es después de las detenciones de Mónica Francisco, al año se sucede la operación Pandora por el juzgado número 3. En ese momento es el juez Bermúdez, también otro juez estrella, juzgó entre otras cosas el caso del 11M, de los atentados de Atocha. Pues los Mossos de Escuadra detienen a una serie de personas. Posteriormente sucede la operación Piñata, la Policía Nacional, el juez Eloy Velasco, mismo que de Mónica Francisco. Posteriormente la segunda parte de la operación Pandora y la operación Ice. En la operación Piñata acaba con 5 encarcelados, a uno de los cuales este letrado coloca un recurso a una sala por encima del juez instructor Eloy Velasco, y la señora jueza, sin que se le caiga ningún anillo ni que se mueva un pelo de su tocado, lo que dice es que el delito, la acusación de terrorismo, supone un delito lo suficientemente grave como para mantener a una persona en prisión preventiva al tiempo que exija la ley. Punto final de la historia. El compañero, desde aquí le mando un saludo si oye esto, pues de vuelta no, porque no llegó a salir, lógicamente, pues no, de vuelta a la celda, sí, de la celda sí salió para que le dieran el papelito que le denegaba el asunto. Posteriormente hubo más suerte y en otros recursos salieron mediante goteo el resto, ¿no? Pero esto es una muestra de que cuando se ha colocado la palabra, el delito de terrorismo, aquí todo vale, porque una de las cosas que caracteriza a los tribunales del Reino de España en general, pero a la Audiencia Nacional en particular, es que es un tribunal total y absolutamente político. Dentro de la propia legalidad del Estado de Derecho, desde la cual yo aquí aprovecho para, perdonar la expresión, de fecar y después limpiarme con la legalidad vigente después de haber hecho esta función orgánica, pues lo que, una vez que me he limpiado con ello, esa legalidad dice que hay unas pautas. Las personas tienen una serie de derechos, ¿no? Como somos esclavos dentro del mundo estatal y capitalista, los esclavos tienen derechos y tienen deberes. Las personas, necesidades y deseos, pero los esclavos lo que tienen son derechos, es decir, lo que nos deja el Estado magnánimo hacer. Pues entre las cosas que el Estado magnánimo nos deja hacer están cosas como la presunción de inocencia, que si no me han podido probar un delito, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión de las pruebas, en el caso concreto de la Audiencia Nacional, que nunca hay que olvidar que es el heredero del Tribunal de Orden Público, de hecho se funda al día siguiente de que el Tribunal de Orden Público se ha extinguido, cuando ni siquiera había una Constitución ni unas leyes democráticas, es decir, a mí me importa poco la diferencia dictadura-democracia, porque es un Estado igualmente, y el Estado sabemos lo que hace, mantener el orden mediante la fuerza y mantener la desigualdad de las relaciones sociales y económicas, pero vemos que en democracia lo que se está juzgando es un tribunal, no se está juzgando, quien nos está juzgando es un tribunal que surge de los estertores del franquismo. Un tribunal, ¿qué derechos y qué garantías y qué libertades le quieres pedir a un tribunal que es eminentemente político? Las pruebas le dan igual, los procesos son políticos. Por eso aquí no va a salir nadie de la cárcel porque aparezca tal prueba o tal otra. Salen si le da la gana al juez, y si al juez no le da la gana, no. A esto hay que tener que los jueces en la Audiencia Nacional están colocados a dedos y que hay varios aparatos de poder dentro del Estado que los colocan. Uno es el PP, que coloca a sus jueces, otro es el PSOE, que coloca a los suyos, otro es la policía, que coloca a los suyos, y otro es, para los casos de administrativos o de delitos financieros, los bancos, que presionando colocan a sus propios jueces, financiándoles las carreras, las oposiciones, la promoción interna dentro de la carrera judicial para alcanzar un puesto de tanta relevancia como es la Audiencia Nacional. Entonces, por eso, que me he enrollado un poco, el caso de Mónica Francisco abre la puerta a todo este resto de operaciones, y el desarrollo jurídico es este. Sistemáticamente se pone un recurso, sistemáticamente el recurso se deniega. El recurso que se pone es porque a día de hoy no hay ni una sola prueba contra Mónica Francisco. Ante esto se ponen los recursos y la Audiencia Nacional le dice que le da igual. Exactamente igual. De hecho, a modo anecdótico, me gustaría explicar una anécdota que me contó mi abogado sobre el juez Velasco, en el cual este abogado estaba llevando un caso de unos presos vascos, y dentro del proceso había otro vasco que estaba en búsqueda y captura. Luis Velasco pide una orden de búsqueda y captura, pero la orden que ha pedido, el proceso para realizar la orden, ha sido ilegal. El abogado se entera, protesta contra eso, y Eloy Velasco le dice textualmente: me importa dos cojones si esto es legal o ilegal, quiero este tío aquí y lo voy a tener aquí. Lógicamente, detuvieron a esa persona y esa persona fue a la cárcel. Del 29 al 6 de marzo hay una semana de solidaridad para Mónica Francisco. ¿Nos podrías contar un poco cómo va a ser? Sí. ¿Y cómo está siendo también, digamos? El asunto es, desde el principio de toda esta operación, la solidaridad ha sido diversa, pero como suele ocurrir en estos casos, muchas veces la solidaridad aumenta en fechas específicas, porque más de dos años y medio, día tras día, teniendo en cuenta que se suceden otras operaciones, empieza a aumentar el número de presos, el número de casos, es un poco más difícil mantenerlo. Bueno, el llamamiento que se ha hecho es de una semana de solidaridad. Solidaridad, como la entendemos los anarquistas, la solidaridad revolucionaria, cada uno la aplica dentro de el marco de las ideas y de las prácticas anarquistas como le parece. Y hasta ahora lo que está viendo, por lo menos en Madrid, es un incremento de la propaganda. También habrá unas concentraciones mientras dure el juicio, 8, 9 y 10, a las 10 de la mañana en la puerta de la Audiencia Nacional en San Fernando. Para quien quiera ir, advertir que es un polígono en mitad de la nada, el transporte público más cercano está a más de 10 minutos andando, y bueno, esto no es por desanimar, sino que allí no te ve nadie, estás solo tú y la Policía Nacional. Entonces, bueno, para que la gente sepa que va a encontrar un ambiente pues que no va a ser agradable, pero menos agradable va a ser para los que van a ser juzgados, ¿no? Entonces, se ha caracterizado por un aumento en particular de la propaganda y de las convocatorias. También hay una convocatoria para el día 9, que es miércoles, 9 de marzo, a las 8 de la tarde en Tirso de Molina, para hacer una concentración. En la propaganda que se ha venido haciendo desde que se ha detenido a Mónica Francisco, se han ido incluyendo siempre al resto de detenidos, hasta tal punto que ya no se hace una distinción. Lo que se habla es de múltiples muestras de solidaridad hacia la represión al anarquismo en el Estado español. Cuando tiene un compañero la desgracia de caer, en este último caso el de Nahuel, pues se le va incluyendo. Al final hay una serie de carteles que podéis ver pegados por el centro de Madrid con una lista de nombres. Al final ya la gente se cansaba de poner los nombres de la gente que estaba en prisión, y por una cuestión de no centrar, no darle un protagonismo relevante a nadie, de manera continuada, sí que hay determinados casos, pues me parece lógico que si ahora van a juzgar a Mónica Francisco se haga más hincapié en ellos, como si Nahuel tiene un recurso, una vista de recurso en breve, se haga hincapié en el caso de Nahuel, pero por regla general no se hace hincapié en nadie en particular, porque nadie sabe quién va a ser el próximo y porque hay mucha gente. Entonces esto no lo entendemos como una individualización, la persecución del delito a través de la individualización, como sí que lo entiende la jurisprudencia española. Eso es una farsa, es una mentira. Lo que entendemos que es un proceso político contra todo el anarquismo. Fuera de las fronteras del Reino de España ha habido solidaridad en múltiples aspectos, desde ataques que se han podido producir en países como Chile, que es el país de origen de estos compañeros, como diversos tipos de propaganda, desde publicaciones hasta pegatinas, hasta carteles, estas concentraciones, manifestaciones, en fin, ha sido bastante, bastante variada. Ahora, afortunadamente, el espectro anarquista desde el punto de vista de internacional, ¿no?, excediendo los marcos geográficos del Estado español, a medida que se acerca la fecha del juicio, está incrementando un poco más las campañas de solidaridad, los actos, la presión. Porque la Audiencia Nacional es un búnker, es poco probable que la Audiencia Nacional y que el Estado vayan a ceder a las presiones de los anarquistas. Entonces, muchas veces, esto es una opinión personal, esa solidaridad es más una respuesta política que un intento de salvar realmente la piel a los compañeros. Es decir, el Estado tiene la fuerza, el Estado te echa un pulso, el Estado no va a permitir perder eso, salvo que lo que tenga que perder sea muchísimo mayor de lo que tiene que ganar. A día de hoy, el Estado tiene relativamente poco que perder, por lo menos cuando se enfrenta con el anarquismo. Tampoco es que tenga gran cosa que ganar, porque al principio podía, para lo que se llama esa mentira burguesa que se llama la opinión pública, que es el lavado de cerebro que nos intentan hacer a todos los medios de comunicación, pues podía tener algo de cortina de humo, como se ha explicado aquí, pero llega un momento en la deriva totalitaria de la democracia, que en mi humilde opinión es otro sistema totalitario más de los muchos que hay, llega un momento que estas cosas ya no se las cree nadie, con lo cual tampoco es que saque un beneficio tan grande. El beneficio es que él no se puede permitir el lujo de que nosotros le ganemos el pulso. Por eso, muchas veces estos actos no van a repercutir necesariamente en la libertad de los compañeros, pero desde mi punto de vista son muy importantes porque sería mucho peor si no se hicieran. Si no se llevan a cabo la solidaridad por miedo a que un compañero tenga una condena más grande, un traslado a una prisión más dura, el Estado, lo que tú le estás demostrando al Estado es que como no hay ningún tipo de respuesta ni oposición, el Estado va a hacer lo que quiera. Y si el compañero tiene una condena más leve, incluso una absolución o una prisión más llevadera, eso es un poco relativo porque no hay prisiones llevaderas y duras, es todo un poco depende de muchos factores, al Estado tú es posible que te mejore una serie de condiciones de encarcelamiento, pero en el fondo va a seguir haciendo todo lo que quiera porque sabe que nadie se lo opone, que todo el mundo agacha la cabeza, se queda en su casa y puede hacer absolutamente lo que quiera. Si en momentos de ciclos de luchas, como los que había mencionado aquí el padre de Nahuel, huelgas, 15M, marchas de la dignidad, luchas de los mineros, etcétera, etcétera, el Estado se defiende recrudeciendo su legislación, imaginémonos qué pasaría si nadie hubiera hecho absolutamente nada. Sencillamente nos hubieran pasado un rodillo por encima y nos hubieran puesto una placa que pondría RIP. Entonces creo que estas son las formas de solidaridad que está habiendo y creo que es importante que la siga habiendo, no solo en este caso, como también en el caso de Nahuel, como también en el caso de cualquiera, porque no hay casos. Es una represión que no se ceba solo con el anarquismo, sino que se introduce en un marco mucho más amplio. Lo que pasa es que políticamente el anarquismo es un movimiento que la democracia no ha podido recuperar. No han salido sectores del anarquismo que han formado un partido político, que han dicho que quieran regenerar la democracia. Por lo tanto, cuando el Estado no te puede recuperar, te reprimirá. Pero eso no es solo que le esté pasando al anarquismo, también está pasando a más gente luchadora que está en estos momentos en la calle intentando pelear por su libertad o como mínimo por su dignidad. Como última pregunta, quería preguntarte, ¿dónde podríamos encontrar más informaciones al respecto sobre el caso de Mónica y Francisco? Y luego, claramente, todas las sí, convocatorias y las movilizaciones. Hay dos blogs que se abrieron posteriormente, pero que están incluyendo todas las convocatorias, movilizaciones y las informaciones, no solo de Mónica y Francisco, sino del resto de operaciones, Pandora 1 y 2, Piñata, ICE. Una es efectopandora.wordpress.com, y la se abrió cuando la operación Pandora, y la otra es Claudicar Nunca, rendirse jamás .blogspot.org. Entonces, bueno, si no, en los buscadores de internet, poniendo efecto Pandora o claudicar nunca, rendirse jamás, ahí aparecen los blogs con toda la información actualizada de todos los casos represivos, desde el de Mónica y Francisco hasta las recientes novedades, pues como por ejemplo la convocatoria del sábado por la libertad de Nahuel. Te agradecemos mucho participar al programa y nada, mandamos un saludo a los compañeros detenidos, Mónica y Francisco, y ánimo. A vosotros, gracias. Ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Estamos unos minutillos fuera ya de tiempo, pero sí que nos gustaría, antes de cerrar, si alguno de los invitados quiere lanzar alguna breve reflexión que cree que es importante y que no y que hay que dejar reflejada. Es el momento de esto, es una radio libre, micros abiertos, onda libre para cerrar. Bueno, pues venga yo, que me has mirado el primero. Yo, bueno, me gustaría hacer hincapié en que bueno, que como ha dicho el compañero anarquista que acaba de estar hablando, pues el Estado como concepto es un ente represor y va a seguir siéndolo, ¿no? Se haga lo que se haga. Y la única justicia que se puede esperar es la que se consiga a través de la lucha. Sí me gustaría recordar que es importante que todos los presos que hay en el Estado, pues que se cuente con ellos, que se les escriba, que se les muestre la solidaridad con ellos, porque creo que eso es muy importante, sean presos preventivos o sean presos que estén en cumplimiento, y sí que animaría a mantener la solidaridad con ellos, mantener contacto y participar en las asambleas de apoyo a presos y todo lo que hay en el Estado en este sentido. Yo solo por mi parte despediros agradeciendo el programa con una frase que leí de pequeño en unos muros de mi ciudad natal que me impactó bastante y que decía que si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Bien, yo un poco para terminar quería recordar y saludar a toda la gente que ha mostrado su solidaridad, no solo en el caso de Nahuel, sino de mucha gente que está afectada por esta injusta ley mordaza. Y que sigamos en ese camino, ¿no? Por defender los derechos fundamentales de todas las personas. Y como decía el bate peruano, César Vallejo, hermanos, hay mucho por hacer. Pues con esas últimas reflexiones nos quedamos. Gracias a los tres por acercaros en esta lluviosa tarde aquí al estudio de Radio Ela. Nosotros nos vamos. Hasta el próximo viernes. Chao. Una sotana, una manga, de la misma espalda, la misma espalda.